el artículo de Sivecci, pero no tengo presente los nombres. En realidad son reacciones, con toda razón, a partir del 2010, generalmente cuando todo empezó con una favela de Río, cuando el ejército entró a guerra contra los pobladores, por una cuestión de que se preparaba la seguridad, entre comillas, del mundial. Y luego ha habido movimientos muy significativos que se llaman palenques o el equivalente de los quilombos del siglo XIX. En Colombia, que hay una población muy grande de afrodescendientes o negro. Y en San Pablo también creo que había una movida, no me acuerdo, de otro palenque grande, que están peleando. Es decir, un tema de racismo, que no, nosotros el racismo siempre lo vimos más lejos, sin embargo en Brasil es feroz el racismo. No es habitual ver funcionarios o senadores o digamos gente elegida democráticamente negra, ¿no? Entonces el racismo es un problema. Y se están organizando y bueno, es una buena noticia. Sí, también vos coincidirás, Horacio, que en Estados Unidos el problema del racismo es muy serio. Hemos visto hace poco tiempo las matanzas que hacen de pobladores negros y, o casualidad, que la mayoría, como vos decís, no están en los estamentos estatales. Pero bueno, lo que pasa es que los negros están del lado del mundo del trabajo, de los trabajos peor pagos, entonces es difícil estar dentro de los sectores de poder. O sea, me parece que tiene que ver algo con eso, no sé. Relacionado con lo que venís diciendo de los negros, ahí, con lo que es el tema que manejo, que más está presente conmigo, que son las cárceles, estaba leyendo un artículo el otro día en Estados Unidos, los negros son el 13% de la población y tienen más del 53% de la población carcelaria. Y te das cuenta cómo está el tema del racismo, cómo está el tema de la violencia hacia ellos, cómo repercute en los sectores más humildes y cómo repercute fundamentalmente la represión y el racismo en los negros, ¿no? Sí, siempre el racismo en Estados Unidos siempre fue conocido y siempre hubo una reacción a eso. De los Panteras Negras en la década del 70 o el 60, mejor dicho. Sí. Y las luchas de los grandes líderes, más bien religiosos, pero que se transformaron en líderes políticos, ¿no? Malcolm X, Luther King, en fin, ya es una mujer famosísima que no me acuerdo el nombre. El tema es Angela Davis. Vino a Chile hace poco, estuvo acá. Y alguna otra más también, anterior a Angela Davis. O sea, siempre hemos tenido una idea de que en Estados Unidos el racismo es más, es un racismo multidireccionado, porque los negros hacen discriminación con los latinos, los blancos hacen discriminación con todos, a los negros también lo discriminan los blancos. O sea, es decir, hay ahí una caldera a presión en temas raciales que no ha sido resuelto. Y es cierto, es decir, hay las poblaciones más grandes carcelarias son, en primer lugar, los afrodescendientes y, en segundo lugar, la comunidad latinoamericana, claro, los latinos, que le dicen. Y acá también tuvimos una población negra que, en la época de la primera gesta emancipadora, cuando San Martín constituye su ejército, pero ¿qué pasó? Está la famosa pintura, creo que del octavo batallón o el batallón 16, que estaba constituido todo por libertos y pardos y negros, pero esa fue la infantería donde desapareció casi todo el batallón. Creo que volvió uno solo desde Perú. O sea, ha habido como una eliminación, no es precisamente la palabra, pero sí una discriminación hacia donde los dirigían. y sin embargo Mendoza le rinde muy poco tributo. Y encima nosotros el país le rinde muy poco tributo. Exactamente, el país. Y encima los descendientes muchas veces de los afroamericanos no se reconocen como descendientes. Ahora recién hay un movimiento para decir, bueno, yo desciendo de aquellos esclavos. Y también tenemos una expresión muy burda y muy mal usada, estos negros de, para cualquier persona que no nos guste. Yo creo que acá en Argentina particularmente, la no presencia de negros es porque los eliminaron de distintas maneras. Es decir, mandándolos en primera línea en los ataques del Ejército Libertador, mandándolos en la conquista del desierto, que no era tan desierto, contra los indios, porque en Uruguay hay una colonia negra importante, y se mantiene, y se mantiene toda su historia, su cultura, es una cosa impresionante. Y vos en Argentina, en Buenos Aires, no ves negros que vengan de la época de Rosas, o del, digamos, de la colonia para acá. Y mucho menos en las instituciones, no hay ninguna. No, ni hablar, ni indios tampoco, hay muchos. Roberto, quería hacerte una pequeña, antes no sé si tenemos que ir ya al corte, una pregunta, vos que lo has estado leyendo, siguiendo mucho este tema de la emancipación. ¿En algún momento de la historia algún pueblo estuvo verdaderamente emancipado? Bueno, el tema emancipación pasa por distintos periodos. O sea, si uno dice qué significó la independencia argentina, bueno, es un proceso emancipatorio adecuado a la época, adecuado en 1810, el inicio del siglo. Hay intentos emancipatorios que han sido frustrados, intentos revolucionarios que han sido se han frustrado y se han perdido en la historia, pero que tienen un sentido de emancipación muy importante. Nosotros podemos hablar de emancipación también en los nuevos movimientos sociales que han habido en América Latina, pero el mayor acento que nosotros ponemos es en estudiar o ver qué pasó en Bolivia con el movimiento de los cocaleros, con el movimiento del gas y del agua. O sea, son procesos donde la realidad histórica cambia, y lo que hoy parecía de una determinada manera cambia hacia otra manera de relacionarse. Ahora, si vos me hablás de que ha habido un proceso de emancipación del capital y una autonomía de la forma de relacionarse en las relaciones sociales capitalistas, bueno, eso es un proceso que se va dando con la historia, eso es un proceso que tenemos que conquistarlo, es un proceso que tenemos que ir trabajando para llegar a esas situaciones. Y los zapatistas en México, exactamente. Creo que tienen una cultura que no es pro-capitalista, obviamente. Entonces, bueno, no tenemos que ver que de la noche a la mañana y con un chasquido pasamos a ser todos emancipados. Sí tiene que ver, incluso desde lo que hoy estamos haciendo, que empieza con resistencia y nuevas formas organizativas, y bueno, esto lo tenemos que ir analizando. Para sintetizar, entendemos emancipación social, esta es una premisa que debe pensarse, dice, desde un cauce distinto, separado de lo anterior, de las teorías de toma del poder revolucionario. O sea, emanciparse es otro concepto. Aunque pueda tener ciertas relaciones o acciones entre sí, entre procesos revolucionarios y de emancipación, transcurre en espacios y tiempos políticos distintos. Y que suceda uno u otro es irrelevante, o sea, porque a veces hemos visto procesos revolucionarios que se deformaron y terminaron siendo dictaduras, y sin embargo pasó por el proceso de emancipación social, pero después se transformó en otra situación. Bueno, vamos a ir a un corte con un tema musical de Peteco Carabajal, guerrillero santiagueño dedicado a alguien que en algún momento buscó emancipar o quiso emancipar. De los hombres quichua juntaba leña en el monte. madre sembró ternuras en el corazón del niño. El padre le dio las alas y aliento para el camino. Con solo mirar al cielo ya estabas en el futuro. Sin dueños y sin fronteras te imaginabas el mundo. Amor revolucionario, pasión que no se detiene, la mística, la bandera y la lucha regresan siempre. Un pájaro de alas negras, con odio, miedo y mentiras, la garra ensangrentada traiciona la propia vida. Ya te está esperando, ceniza que parte el viento, para cantar en tu patio, paisanos y compañeros. Roberto Mario Santucho, guerrillero santiagueño, y la muerte ni el olvido podrán vivir en tus sueños. Amor revolucionario, pasión que no se detiene, la mística, la bandera y la lucha regresan siempre. Bueno, seguimos en el programa, después de esta pequeña disquisición que hemos tenido, que la vamos a seguir sosteniendo en distintos momentos. Vamos a comenzar a charlar con Marina Díaz. Y quisiéramos, Marina, que nos comentara cómo es la realidad de la vida en los barrios donde estás y los aledaños. O sea, queremos que nos dé una breve descripción o cómo se vive, de qué manera, qué sentís y pensás sobre la vida en los barrios. Bueno, en realidad donde yo vivo, el barrio Tres Estrellas comenzó siendo una villa hace 30 años atrás. Y actualmente, bueno, esa villa se fue, en un proyecto. Gracias a que nos pudimos organizar, entramos en un proyecto de viviendas en el que se iba, iba por avance de obras, iba se tiraba al piso la villa y se iba a las casas nuevas que edificaban en el mismo lugar. Así fue todo el movimiento, así fueron la operatoria de vivienda. Y en cuanto a lo social, bueno, la verdad que es muy amplio todo, pero vivíamos gente de muy solidaria, nos unía las mismas necesidades. Por ejemplo, hubo una persona en esa época, recuerdo, ahora ya los hijos de esa señora son grandes, imagínense, les estoy hablando de hace 30 años atrás, casi. Y esta señora había sido operada y nosotros pedíamos que a la cooperativa que nos pusieran medidores por manzana. No queríamos vivir enganchados, porque por ahí se tiene ese concepto errado de que el que vive en una villa quiere vivir de arriba. Y hay mucha gente que no es así. La mayoría trabajamos, en la mayoría criamos hijos, nuestros hijos han ido a la facultad, hay hijos que han sido abanderados, escoltas de escuela, han tenido buenos promedios. O sea, a ver, no todo porque estemos en una villa tenemos que salir a robar o somos los que estamos siempre en la lista de los que tienen que detener en las esquinas por portar la cara a veces. Pero no, en realidad hay gente muy trabajadora. Y en esa época esta señora querían, la cooperativa venía con una camioneta a sacarle todo el cablerío de su casa y ella estaba recién operada. Y éramos mujeres las que estábamos en esa hora. Habían pocos hombres. Y Y recuerdo que nos unimos y quisimos hablar y quisimos llegar a resolucionar las cosas en buenos términos, porque la señora necesitaba de la luz. Y bueno, no, nos agredieron y tuvimos que defendernos. Y me acuerdo que le rompimos la camioneta a la cooperativa. Se fueron, no le cortaron la luz. Y así entendimos a partir de ahí, de esa resistencia, que nosotros podíamos llegar a defendernos. Entonces, de ahí en adelante, habían amenazas que venía la topadora a tirarnos todo, pero nosotros resistíamos y hacíamos guardia, de hecho. Hacíamos guardia. Sí, lo importante, estás marcando primero el juntarse, el unirse. El unirse. Y después el sentido de la solidaridad, que ya en este programa ha aparecido en otras oportunidades, que parece que los sectores trabajadores, porque en realidad estás planteando muy bien, Marina, que ahí viven trabajadores, uh-huh. O sea, viven personas que viven de su salario. Sí, y también. Bueno, siempre tratan de identificar esos barrios con la delincuencia. Exacto. Y no es así. Habrá sectores que hay delincuentes, como tenemos delincuentes de guante blanco en toda la sociedad. Sí, sí. Y tenemos apropiadores y expropiadores en toda la sociedad. Exacto. Ahora, desde ese momento hasta ahora, las condiciones se han modificado. ¿Qué ves en los últimos tiempos? ¿Cómo estás viendo? ¿Cómo le estás afectando las medidas políticas que toma el gobierno actual? O sea, ¿y qué pasó con los anteriores? Y toda la vida hemos tenido que luchar y siempre hemos confrontado, por decirlo de alguna forma, con esos programas que siempre han bajado del Estado, que yo creo que la persona que los ideaba no tenía la más mínima idea de lo que estaba haciendo. Porque llevarlos al terreno es muy difícil, o sea, no es para nada, no cubría las necesidades ni realmente trataba las falencias o las necesidades o las demandas que la gente tenía en ese momento. Todos los planes que han habido sociales siempre ha sido así. Me da la impresión que creo que desde donde yo veo la situación, creería que las cosas deberían elaborarse desde el terreno hacia afuera y no desde arriba hacia el terreno, porque la realidad a veces no tiene nada que ver con los programas y las subsidios o cosas que por ahí llegaban a bajar a territorio. El tema es que actualmente la situación que se vive es realmente desastrosa. ¿En qué sentido? A ver, desde hace unos años a la fecha siento de que estamos en una tierra de nadie, donde la vida de los que viven ahí no tiene valor, de que son zonas liberadas, las liberan a la zona, por eso ha proliferado tanto lo que hay en las zonas, porque están liberadas, nadie defiende a esa gente, nadie las cuida. Da la impresión que la gente que venimos de tarde a trabajar no necesitamos protección, nos tenemos que cuidar a nosotros. O sea, hay gente que está bien, la inseguridad hay en todos lados, pero ojo, nosotros también la sufrimos. O sea, es como nosotros por ahí nos sentimos como que la inseguridad nace de esos lugares y no es así, o sea, que ellos son los ejecutores, nosotros los que vivimos en las zonas marginales o las zonas rojas somos los que ejecutamos o producimos la inseguridad en la gente de otros recursos, de más recursos. No es así. Nosotros también la sufrimos. Es más, en esta semana, precisamente el fin de semana que pasó, el 27, y difundido por un diario que más que diario parece ser vocero de la institución policial y que constantemente está aparentemente con mucha buena información, pero deforma y miente y difama a quien ellos dicen que son, lo que dicen que pasan, que fundamentalmente relacionado con la droga. Hubo una puja que ellos la titularon como una nueva puja narco. Y mataron a un pibe de 27 años, Pizarro de apellido. Casualmente esta mañana tuve la oportunidad de estar hablando con familiares de este chico y bueno, desmienten absolutamente lo que salió en el Sol diciendo que es un gran narco que se dedica. Entonces lo que la pregunta concreta, también estuvimos hablando más o menos lo que vos decías recién, más del 85% de las personas que viven ahí son todos laburantes, trabajadores, sí, albañiles, que salen todas las mañanas a trabajar, que tienen los mismos problemas que podemos tener, es más, agravados por las condiciones, falta de agua, de luz, de gas, todas esas cosas. Lo que te quería preguntar, si estás viendo algún clima así enrarecido por esta cuestión, o si lo que están buscando de estos medios de comunicación es precisamente volver a crear, a estigmatizar un barrio y volver a crear un enemigo interno. Estigmatizar, yo creo que hace muchos años que venimos lidiando con la misma. O sea, Zona Roja, el barrio La Gloria, Tres Estrellas, Huarpe, todos esos sectores hace muchos años que ya están estigmatizados. Ellos son Zona Roja, son los villeros. A nosotros los de Tres Estrellas nos dicen los verduleros, porque muchos chicos de adolescentes agarran su carrito y se van a vender verdura, y vienen de padres y abuelos que han vendido verdura. Entonces por ahí entre nos, de esos sectores, a nosotros nos llaman los verduleros. Pero en realidad sí, nosotros sentimos de que hay algo, o sea, como que se está moviendo algo que no entendemos, a pesar de que estamos, les podría decir, familiarizados con los tiros en la noche, con los gritos, las correrías. Estamos familiarizados ya con eso, o sea, uno ya se acostumbra, y de hecho por ahí a determinada hora, por ejemplo, los que tenemos hijos que salen, que vienen y los buscan, por ejemplo, no se puede salir a tomar el micro, tenemos que ir en remis y venir en remis, y si pedimos una ambulancia, si no entra con la policía, no entra. Si pedimos un taxi, hay taxis que no entran. Entonces, todos sufrimos también esas cosas. O sea, y sé que muchos de nosotros tenemos miedo cuando nuestros hijos se van, y inclusive hasta cuando nuestros hijos llevan a sus hijos a la escuela. Estamos turnándonos con las madres para que vayan. Nunca los niños estén solos. O sea, yo misma he sido víctima por ahí de repente venir con mi hija y que las balas le disparen cerca de uno y tirarse una a la cuneta. Me acuerdo, mi hijo siempre, yo siempre les decía, chicos, cuando ustedes vean una correría o sientan tiro, frenada, tírense a la cuneta. Yo siempre les decía así, las cunetas son profundas, así que yo decía, siempre pensando que eso los podría cubrir de cualquier tiro. Bueno, Marina, vamos a ir a un corte y bueno, tenemos varias preguntas y algunas ideas. Quería preguntar si le vas a dejar una pregunta flotando en el ambiente y vamos al corte. Sí, yo una pregunta, lo que voy a hacer es cómo le están afectando a ustedes, que el 80-85% del mundo del trabajo, las medidas económicas sociales que ha tomado este gobierno, o sea, más concretamente el tarifazo, los tarifazos, la inflación, los despidos, si son... pero bueno, la dejamos al volver y bueno, seguir contándonos. ¿Cómo no, cómo no? Vamos con Doña Soledad de Alfredo Zitarrosa. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿cuántas personas habrá que la conozcan de verdad? Yo la vi en el almacén peleando por un vintén. Doña Soledad, y otros dicen haga el bien, hágalo sin mirar a quién. ¿Cuántos vintenes tendrá sin la generosidad? Doña Soledad, con los que pueda comprar el pan y el vino nada más. La carne y la sangre son de propiedad del patrón. Doña Soledad, cuando Cristo dijo no, usted sabe bien lo que pasó. Doña Soledad, yo le converso de más. Doña Soledad, y usted para conversar hubiera querido estudiar. Cierto que quiso querer, pero no pudo poder. Doña Soledad, porque antes de ser mujer ya tuvo que ir a trabajar. Mire, Doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿qué es lo que quieren decir con eso de la libertad? Usted se puede morir, eso es cuestión de salud. Pero no quiera saber lo que le cuesta un ataúd. Doña Soledad, hay que trabajar, pero hay que pensar, no se vaya a morir, la van a enterrar. Doña Soledad, hay que trabajar, pero hay que pensar, Doña Soledad. Huele a shopping tu libertad. La televisión puede más que la escuela. Con el miedo bandera. Los trabajadores de Mendoza nos expresamos por Central, la radio. Decí que a mí no me importa el poder. Elefantes. Muchas cosas que decir, pocas ganas de callar. Viernes de 16 a 18 horas. Radio Central de los Trabajadores. Hablando de elefantes. Magazine político y cultural de RCA Mendoza Oficial. Bueno, estamos en ensayos comunes por la radio central de la CTA y Eugenio nos va recordemos a pasar una... Recordemos que tenemos un Facebook barra ensayos comunes, que se quieren comunicar, nos quieren poner, nos quieren decir cualquier cosa, cómo lo vieron los programas, cómo lo escucharon o alguna pregunta que les quedó flotando, bueno, las contestaremos desde acá o desde el mismo Facebook. Está bien, si no se pueden arrimar acá también a la radio de la CTA y... dejarnos, digamos, una forma que nosotros nos comuniquemos, ¿puede ser eso, Nico? Pero bueno, vamos a intentar. Ahora no se ha dado, pero queremos que sobre todo que nos hagan cuestionamientos. O sea, no creemos en los estados perfectos y situaciones líquidas del mundo, así que bueno, había quedado pendiente, Marina, la cómo le está afectando las medidas económicas y sociales de este gobierno. O sea, si siguen los planes sociales, cómo les pega el tarifazo a los trabajadores, cómo ven el tema de la inflación y cómo está y la desocupación, si hay muchos trabajadores de la construcción, o sea, ¿qué está pasando? Sí, esto sí, es lo que queremos una opinión tuya. Sí, y bueno, sí, ha bajado muchísimo el tema del trabajo, en cuanto a la mayoría son albañiles, y sí, se nota que ha bajado muchísimo. De hecho, hay mujeres que hace tiempo... Nosotros tuvimos un comedor comunitario en ese sector y hay gente que ya está pensando y nos está pidiendo, por favor, si podemos volver a encarar la situación del comedor comunitario, porque no llegan, no les alcanza. Obviamente, los que están con el salario universal no alcanza, o sea, no alcanza. Imagínense nosotros, yo recuerdo en esa época... nos daban desde el Estado para darle una ración de comida a 120 y nosotros le dábamos a 160, porque pedíamos y ustedes nos conocen de esa época, nos han visto alguna vez trabajar en ese sector de hace muchos años atrás. Y bueno, y la gente que vio eso, otra de las cosas es que, a ver, la gente después de golpear puertas como que pierde la esperanza. Entonces ya no va a la comuna a pedir porque sabe que a lo mejor lo único que le pueden dar va a ser un nylon. cuando es mucho más grave la situación que está viviendo. Porque pareciera como cuando están en los centros de salud, a usted le duele el oído, le dan la amoxicilina, le duele la muela, le dan amoxicilina, tiene gripe, le dan la amoxicilina, le duele el talón y le dan la amoxicilina. En la municipalidad pasa lo mismo, usted tiene cualquier tipo de necesidad y le dan un nylon, o sea, como que con eso que van a solucionar, o sea, a ver. Por eso las necesidades se van, se acentúan y actualmente tenemos una situación bastante difícil. Marina, en general, vos estás comentando que van al Estado, que es la municipalidad, a buscar soluciones. ¿Los vecinos se organizan, se autoconvocan, se autogestionan? O sea, al principio yo te conocí justamente, sí, a vos desde el viejo tiempo del comedor, de la crisis del 2001 y antes, creo. Pero en este momento, ¿está empezando a aparecer un fenómeno de organización dentro del barrio o todavía son demandas individuales? Son demandas individuales que ahora, bueno, están, como les digo, están pidiéndonos que volvamos ese grupo de mujeres que alguna vez estuvimos al frente de ese lugar a encarar las situaciones ahora como se están presentando. ¿Qué pasó? Cuando nosotros abandonamos el tema ese, o sea, que no, cada uno fue atendiendo sus situaciones y qué sé yo, de repente abandonamos un poco lo que era gestionar cosas para la comunidad, en nombre de la comunidad. Los que quedaron, como les digo, fueron golpeando puertas y como era tan difícil, miren, en esto pasa así, cuando una comunidad quiere alcanzar algo y de repente se le han cerrado puertas por distintas razones, ¿sabe cuál es el tema? El tema es que ahí no pagan los impuestos, entonces nunca va a ser visto un contribuyente del Tres Estrellas, un contribuyente del FUSH o de otros sectores de Godecruz, por ejemplo. Entonces, las necesidades que vayamos a querer plantearles para con una propuesta de solución siempre nos van, se escapan por la tangente y nos dicen, miren, hay ahora se han abierto unas inscripciones para hacer a lo mejor un taller ahora de huerta en la casa, y en realidad la gente no está necesitando eso, porque a lo mejor lo que está necesitando es otra cosa. ¿Me entienden cuando les digo que por ahí ofrecen cosas que a uno no les sirve? A ver, nuestra situación, porque nosotros tengamos necesidad, no significa que vamos ahí y nos van a dar lo que ellos lo que ellos quieran, porque no nos va a servir. O sea, hay cosas que desde el Estado ofrecen que no sirven para paliar las situaciones que se viven en esos sectores. Sí, nosotros en realidad te hemos conocido y otras vecinos y compañeras del barrio tratando de armar organizaciones autogestionadas. Sí, sí. Incluso fuimos rechazados por alguna parcialidad política en planes que habíamos gestado nosotros y los ligaron para ese barrio y fueron después otorgados a dos barrios más allá. Sí, o sea, sí. También esto, cómo juega la política y de qué manera sectoriza premia a uno y castiga al otro, ¿no? Sí. Entonces esto es un proceso complejo cuando en realidad el mundo del trabajo tiene que ser solidario y autoorganizarse resistiendo estas divisiones políticas que nos quieren imponer. O sea, es un proceso complejo y bueno. Y hacen que de alguna forma hacen que exista ciertas rivalidades, porque por ejemplo es tremenda las rivalidades que existen en las comunidades. Tenemos somos necesitados iguales. Solo que la misma situación, el mismo sistema nos ha hecho enfrentarnos unos con otros. Entonces las gente del sector del Tres Estrellas no va a la Gloria. Los divide la frontera, es el acceso sur. Hay las cosas que pueda llegar a ofrecer como polideportivo el barrio de la Gloria, el Tres Estrellas no puede acceder porque para allá la gente no va, y viceversa. Entonces usted tiene edificios dando, ofreciendo cosas que la comunidad no puede llegar a acceder por estas situaciones. ¿Estas fronteras también están en el plano de lo político? Exactamente. O sea, quiere decir que todo, político, religioso, hasta de fútbol. Porque es así, hasta el fútbol juega ahí. ¿Y ¿Cómo ves que se podría empezar a trabajar en sentido de ser solidarios y fraternales? En realidad habría que empezar a darles el valor a la gente que realmente tienen, a darles el valor a la comunidad que tienen, y que no pase solamente por un concepto o por una idea súper elaborada en la mente de los que saben pensar, sino que hay gente en este momento, niños de 12, 13 años que se están drogando en la esquina o que están tomando, o que porque ven que no les queda otra, ¿entiendes? No les queda otra. ¿Es situación de desesperación entonces? Más que nada. Porque, por ejemplo, a las madres nos cuesta mucho encontrar trabajo cuando uno dice que es el 3 estrellas. Mi documento no dice que soy el 3 estrellas, porque apenas leen 3 estrellas, o la gloria, o los golpes, sonamos. Ya con eso es nuestra carta de presentación. Eso dice si usted, por ser muy capaz, mi hija hace mucho que está buscando un trabajo, Rebeca. Y sin desmerecer a nadie, ella puede está capacitada para hacer cualquier tipo de trabajo. El tema es que cuando llega y dice que es de esa zona, le dicen ya te vamos a llamar o te vamos a tener en cuenta. Y no nos tienen en cuenta. Eso es una mentira. Ni qué decir si hayas tenido la desgracia de estar en la cárcel. No. Diga también. Olvídense. Se agrega la cuestión esa. Hay en el ideario común que en general la izquierda siempre ha representado los intereses de los más humildes, de los de abajo, de los más necesitados. La pregunta que te quería hacer, ¿por qué en estos lugares las propuestas y los proyectos de izquierda son tan rechazados? A veces también tiene mucho que ver el tema del clientelismo, porque hay punteros que trabajan dándole algún beneficio a la gente, y cuando llega este tipo de propuesta, de repente se ven en la obligación de rechazarla. Pero en realidad yo creo que debería empezarse a... Me da la impresión a mí, es mi opinión, que debería empezarse a presentar los proyectos o ese tipo, o hacer conocer sus bases de otra forma. Sí, hemos... Yo que he trabajado bastante tiempo con vos en el barrio, también he visto una gran competencia por parte de las iglesias. O sea que yo sé que es una necesidad, una ayuda, y la espiritualidad es muy importante. También lo hemos hablado. Eso lo sostiene. Claro. Pero también veo que desde las posiciones de las iglesias, su mensaje es totalmente a cualquier reivindicación que tenga que ver con la solución de los problemas que ustedes viven. O sea. Sí, o sea. Es difícil, es una situación difícil, porque, a ver, hasta cuando quieren entrar a llevar ayuda espiritual, son atacados. O sea, entonces cuando llegan a la comunidad, algunos alcanzan a llegar y dar algo de lo que tienen provisto para dar, pero otros no alcanzan ni a entrar. Les recordamos que estamos en la radio de la CTA Central de Mendoza. Vamos a ir a un corte con algo relacionado con esto, que es Luz del Éxodo, de Pedro y Pablo. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. We'll be right back. de tu grey. Al otro lado de la ruina, comenzaremos a crecer. Hermano mío, toma lo tuyo y únete. Bueno, estamos en Radio Central de la CTA. Hemos anunciado dónde nos pueden comunicar, dónde pueden comunicarse con nosotros, y vamos a hacer una reseña o un balance de esta interesante diálogo que hemos tenido, que donde nos quedamos con muchas preguntas por hacer, con lo cual, Marina, te comprometemos en algún momento que vuelvas a dialogar con nosotros. Y hacemos este balance cada uno. Y después, como siempre, el espacio cultural que tenemos, ¿qué nos va a leer la poesía de todos los días que nos trae? Buenísimo. Bueno, en realidad ya les he comentado cómo está la situación por esos lugares. Realmente es bastante difícil vivir en esos lugares. A ver, es difícil. Criar hijos mucho más. Más porque uno no tiene respuestas para ellos. Porque ellos estudian y no saben si van a trabajar. Y algunos, los que pueden llegar a estudiar. Y otros que dejaron de hacerlo porque creen que no tiene sentido. Porque vienen de distintas familias, de familias disfuncionales. Y entonces es como que eso ha hecho, realmente también, ha tenido mucho que ver, ha hecho estragos ahí. No podemos dejar de mencionar también la obra que ha hecho la droga en esos lugares. Y el niño, el joven, si no le dan un espacio, ¿qué va a hacer? El niño, si no tiene un lugar, ¿qué va a hacer? Si tiene que ir a un polideportivo y lo que él quiere hacer está en el otro lado de la ruta, ¿cómo hace? O sea, hay cosas que no encajan. La situación está, todos los gobiernos lo ven, pero no hay solución para eso. O sea, no hacen llegar las cosas. Ellos saben. ¿Saben que son zonas liberadas? Lo saben. Que aparecen los policías cuando tienen que golpear o cuando van a romper, a reventar una casa, así como se dice. ¿El resto? Esto viene de años. Sí, desde que mucho. Esto no se atribuye a un gobierno. O sea que en la gestión anterior, con Cristina... Sí, la verdad que lo hemos sufrido muchísimo. También. Muchísimo. Y ahora se agrava porque las condiciones generales son más graves. Claro, la economía... Hay menos trabajo. No. Hoy hoy escuchaba que este mes del INDEC, es un dato de hoy, este mes contrastado con el mes de junio del año pasado, la construcción ha caído un 20% y el acumulado es un 12%, que para la construcción es impresionante. Son muchísimos puestos de trabajo. Sí. Bueno, nos queda poco tiempo, es interesante, y yo lo único que rescato es el sentido de la organización, la lucha, la solidaridad, que aparecen, casualidad, cuando empezamos a tocar los temas desde otro punto de vista y no lo que aparece normalmente en los medios de comunicación. Eugenio. Yo rescato dos cosas, fundamentalmente. Lo que más es la solidaridad. Cuando nosotros estuvimos haciendo un pequeño trabajito con vos, Marina, lo notamos y mucho. Y lo que a mí siempre me llama la atención, y lo he ido descubriendo ahora que la actividad que estoy teniendo de entrar a las cárceles, es cómo no se rebelan en conjunto, cómo no explotan en conjunto por las gravísimas situaciones que padecen todos los días. Y es llamativo eso. Lo descubrí, bueno, van explotando individualmente con muchos pibes que hacen el caminito COSE San Felipe. Bueno, tenemos que... ¿No vas a hacer ninguna...? Un cierre, no, agradecerle a Marina. La verdad que es para estar dos horas charlando. Pero es como si fuera del barrio con nosotros. Sí, con ustedes sí. Podemos ir a la casa de Dios. Sí. El tema es que quedan, digamos, más... Hay una necesidad, por lo menos mía, de... conocer más, porque uno no solo está la estigmatización y la prensa jodida con respecto a toda esa barriada, ¿no? Sino que también está la fantasía que cada uno se hace a pesar de esa estigmatización. Que falta que pensemos que la gente tiene tres ojos y andan con cola. Es así. Entonces, yo creo que nos quedamos muy cortitos en difundir cómo, cuáles son las realidades del día a día de una cantidad impresionante de gente que la está peleando. Y un conglomerado importante. Ese sector solamente tiene importancia cuando vienen las votaciones. Ahí va. Nada más. Bueno, eso cuando pasa la época electoral, ese sector no tiene validez, solamente tiene la marca roja de ser zona roja. Bueno, vamos a leer una poesía de un poeta que asesinaron en 17 de septiembre de junio de 1976, muy cerquita acá, Francisco Urondo. Él era militante montonero en ese momento. Hay algunas cuestiones oscuras que alguna vez podremos discutir de por qué y quiénes lo... Sabemos quiénes lo mataron y los por qué, pero hay algunas cosas no muy claras todavía que pertenecen a otras discusiones que no es con vos. Desde ya, Marina, muchas gracias. Hace bastante que nos conocemos y siempre nos deja de sorprenderme y alegrarme que podamos discutir con vos. Esta poesía se llama La verdad es la única realidad. Del otro lado de la reja está la realidad. De este lado de la reja también está la realidad. La única y real es la reja. La libertad es real, aunque no sabe bien si pertenece al mundo de los vivos, al mundo de los muertos, al mundo de las fantasías o al mundo de la vigilia, al de la explotación o al de la producción. Los sueños son. Los recuerdos, aquel cuerpo, ese vaso de vino, el amor y las flaquezas del amor, por supuesto, forman parte de la realidad. Un disparo en la noche, en la frente de estos hermanos, de estos hijos, aquellos gritos irreales de dolor real de los torturados en el ángelus eterno y siniestro de una brigada de la policía cualquiera, son parte de la memoria. No suponen necesariamente el presente, pero pertenecen a la realidad. La única aparente es la reja cuadriculando el cielo, el canto perdido de un preso, ladrón o combatiente, la voz fusilada, resucitada al tercer día en un vuelo inmenso cubriendo la Patagonia, porque las masacres, las redenciones, pertenecen a la realidad. Como la esperanza rescatada de la pólvora, de la inocencia estival, son la realidad, como el coraje